aleación. Proceso industrial en el que se mezcla el metal en estado líquido con uno o varios elementos similares o no metálicos. Noticias, historia, entrevistas y sobre todo, buena música. El mejor rock y metal del planeta de todas las formas, colores y épocas. Todo esto y más en Aleación Maestra. Empezamos. Muy buenas noches, Ecuador. Bienvenidos sean todos y todas a esta tu aleación maestra, aquí por la radio de la Casa de la Cultura Ecuatoriana, 940 kilohercios en amplitud modulada. Cachita y Franklin, buenas noches, ¿cómo van? Buenas noches desde este Quito bipolar. Yo soy la Cachita, una vez más en aleación maestra, hoy con un programa muy especial. Muy buenas noches, Quito, Ecuador y el mundo, derribando fronteras, acercando a la gente, deshaciéndonos de esos límites imaginarios que nos impusieron. Aquí, una noche más de Aleación Maestra con este programa espectacular. Oye, una pregunta. ¿Tú le conoces al señor que está ahí sentado al frente mío? Sí, le conocemos por acá. Sí. Que saludo al panita. Es buena persona. Claro, es compañero de la radio acá. Salude, muy buenas noches, tal, Diego. Muchachos, ¿qué tal? Franklin, Cachita, Daniel, gracias por la invitación. Y bueno, compartiendo este programa con todo el especial que ustedes han preparado. Bueno, les cuento, les doy un adelanto. Los compañeros han preparado un especial espectacular con música de la mejor. Así que así empezamos, Aleación Maestra. Tiene voz de locutor, ¿no? Mismamente. Oye, y te cuento, pues hoy estamos jueves 3 de diciembre. Jueves, no te pierdas Aleación Maestra. No te asustes, iba a decirle también. Oye, estamos jueves 3 de diciembre, como te decía, y pues en dos días más, el sábado 5 de abril del 2014, se cumplirían 20 años de la muerte de Kurt Cobain. Y por ese motivo, pues, hemos preparado esta noche un gran especial con grunge. Música de Nirvana, música de Soundgarden, de Alice in Chains, de Pearl Jam y de la época de post-grunge, como bandas como... ¿Cuáles más tenemos, Franklin? ¿Te acuerdas? A ver, tendríamos a... Bush. Para empezar. Sí, Foo también. Fighter. Yeah. Ya, Foo Fighter. Bueno, todo lo que pasó de esas... No, es que hay 10.000 bandas. Ponernos a nombrar, no terminaríamos. Y por eso es que Diego animó a quedarse, a acompañarnos, todo eso. Porque es parte de la música que vinimos escuchando y creciendo. Ahí sí somos contemporáneos, Diego, Daniel y yo. Exactamente, como veníamos conversando antes de iniciar el programa... Nosotros tuvimos el gusto de haber crecido en esta época, ¿no? En la década de los 90, inicios de los 90, cuando surge este movimiento del grunge, donde nacen bandas espectaculares. Ya las mencionaron algunas, y aparte de esas tenemos bandas como los Smashing Pumpkins, como los Alice in Chains, y realmente han marcado época. Ya, decir, ¿no?, que el rock también cambió bastante con la influencia de Nirvana, básicamente el creador de este género, por así decirlo. Unos grandes que se juntaron, este trío de locos. O sea, cualquiera pensaría, un trío, vamos a hacer mariachi, vamos a hacer ranchera, vamos a hacer boleros, pero no, este trío le dio la vuelta al rock alternativo. Sí, pues, dale. No, ya se me fue la idea, olvídelo. No, además de eso, ¿no?, ellos también tienen influencias de bandas legendarias. Justamente tú mencionas a los tríos, ¿no? ¿A los panchos? A los tríos en general. Y puede ser, quién sabe, ¿no? Yo recordaba en alguna vez, leí algo acerca de las influencias que tenía Nirvana, y mucho había influido en su música The Police. The Police también, que fue una banda formada por tres integrantes que hicieron una música espectacular. Y otras de sus influencias bastante notorias fue Pink Floyd, fue Led Zeppelin. Pero ya, dejémonos de hablar. ¿Qué tal si empezamos con música, Daniel? ¿Qué dices? ¡Sí, fue! La actitud. Suena Nirvana, señores. About a Girl. Increíble. This is off our first record. Most people don't own it. Escuchábamos a Nirvana desde el MTV Unplugged de 1994, con la canción About a Girl, que es de su primer disco. Así es. El primer disco Bleach. En realidad, o sea, haz de cuenta que este disco, el Unplugged, que lo hizo por medio de la cadena MTV, le dio un giro total a Nirvana, porque de lo que estábamos acostumbrados a verlos, básicamente romper las guitarras en el escenario, destrozarlo todo. En este fue como que un concierto así bien, no sé. Claro, además este MTV Unplugged de Nirvana abrió la puerta para muchas artistas más, ¿no? A partir de esta presentación que tuvo, muchas bandas fueron acercándose a hacer cosas similares, ¿no? Y realmente hasta hoy vemos que los MTV Unplugged han marcado diferencia. Ah, sí, sí, tienes razón, porque hasta antes de Nirvana no había muchos MTV Unplugged grabados y hecho un álbum de sesión para la venta, pero a partir de este ya inclusive sacaron discos anteriores y empezaron a grabar otros, y dándole también un espacio especial a los latinos, ¿no? Ahora también sí es cierto lo que comentabas tú hace un momento, que para muchas personas es el disco más comercial de Nirvana. Pero en mi caso yo pensaría que es tal vez el más difundido. No, sí, también por lo que tiene algo que ver, más bien tiene mucho que ver la compañía MTV, que como compañía pues no solo difundió a Nirvana y se hicieron eco del suicidio y todo, sino que también difundieron mucho este disco, ya que rompió récords de ventas. Pido la palabra. Diga. Para comenzar informando a la gente, pues lo que hay que explicar es lo que es el grunge. Ya. ¿Sí o qué? Sí. Entonces, por ejemplo, yo tengo aquí la información bajada de la Wikipedia, como no puede ser de otra manera. Omnisapiente Wikipedia. Dice, el grunge, en ocasiones conocido como sonido de Seattle, es un subgénero del rock, derivado del hard rock influido por el noise rock, tomando sonidos cercanos del heavy metal, el punk, con estructuras cercanas al rock clásico, así dicen, ¿no? Que ha surgido a finales de los 80 con grupos provenientes de las zonas del estado de Washington y en particular del área de Seattle. La compañía que dio a conocer este género fue Sub Pop, que apoyó a bandas como Green River, Soundgarden y Nirvana. Las características distintivas del grunge son guitarras fuertemente distorsionadas y enérgicas, melodías con voces pegadizas y repetitivas y baterías predominantes, además que sus letras se caracterizan por reflejar apatía y desencanto. Eso nada más sobre el grunge. Pero muchas de las bandas que hacen grunge también se alejaron un poco de esta tónica de las líricas obscuras, entre comillas, ¿no? Se alejaron y empezaron a sacar una tónica a veces hasta inentendible, ¿no? Ciertas letras que hay que escucharlas y no... Como tienen... surreal, dices vos. Sí, sí, sí. Que también se basan en la adicción a tipo de sustancias, ¿vos sabes lo que eso causa? Ah, claro, es como... No escucharíamos... Si fueran actuales, hubiera... Bueno, si fuera de esa época, hubiéramos escuchado un Inde Gaga la vida, pero en una versión grunge, ¿no? Que son letras surrealistas, pues oye. Ya, vamos con música. Vamos con música. ¿Con qué nos vamos? Con lo que suena, que es Come As You Are, desde el Nevermind. Y este es el trabajo que realmente catapultó el grunge a nivel mundial, ¿no? En la primavera del 91. Ya. Clarito, pues, o sea, ahí fue todo. Debemos agradecerle a Kurt Cobain que estamos decentemente vestidos. Si no, estuviésemos con las mallas pegadas al cuerpo y mucho gel en el pelo. Ah, y sí, ¿no? Por la onda glam, ¿no? Que para nosotros los rockeros sí hubo la diferencia así de Nirvana. Estamos ya de regreso aquí en Aleación Maestra. Continuamos con este súper especial de Grunge en este jueves 3 de abril del 2014. ¿Qué más se cuenta, man? ¿Qué te les pareció el tema de el doble de Nirvana? Está correcto. Chévere, está chévere. Estoy recordando mis tiempos de adolescentes antes de que terminara de inundar en mí toda esa maldad metalera y dedicarme de lleno al black metal. ¡Ay, me muero, el malote! Así de malote, no me hagas enojar, verás, que te miro con todo el odio. Uy, ¡qué miedo! Oye, ¿qué les iba a decir? Yo quiero decir algo. A ver, no es respecto a la canción, pero son los saludos respectivos de esta noche. Hicimos cierto, un saludo a los Juli, que ya está, conversando, ya está escuchando el programa, está conectado y dice que está chévere. También un saludo para Edison y desearle un feliz cumpleaños, que lo quiero mucho, gordito. Besitos, chao. Oye, pero tú listo siempre... tu saludo enviado. Siempre le manda saludo, nunca escucha. Siempre ha pasado eso, a mí me consta. Oye, saludos que conste para... que le mandó el saludo. Que conste, tengo testigos. Pido la palabra. Dígalo. Yeah. Saludos también para la Cali, que me está escuchando. A Gaby Morales también está por ahí en sintonía. Y también a Luis Moreta, que era parte, mucho, es parte de Alborada Rock, que sale de 8 a 10 mañana. Así viernes. Un saludito a Lucho. Entonces, de una ahí, escuchen el programa, que es bacano. Ya. Uh-huh. Bueno, continuemos con esta disertación acerca del grunge. Ah, cierto. Les tenía más información. El sábado 5 también se cumple otro triste aniversario, ¿cachai? ¿Qué? ¿Se pusieron de acuerdo? O sea, algo así se podría decir. Ya. Lenny Staley, el cantante de Alice in Chains, también falleció. No, o sea, ya también un aniversario. En el 2002. Chuta, el 5 de abril de 2002 falleció Lenny Staley de una sobredosis de speedball, ¿cachai? Ya, entonces, o sea, que... Entonces también estamos con música de Alice in Chains. No, pues aprovechemos la coyuntura y otra de las bandas muy buenas, lastimosamente se fueron antes. Diga, Cachita. Perdón que les interrumpa, pero un saludo a Dieguito, que nos está escuchando desde Loja. A ver, Diego Andrade ya se pronunció. Disfrutemos de Alice in Chains. escuchábamos Down in a Hole de Alice in Chains desde su MTV Unplugged del año 96. Fue el último trabajo que grabó Alice in Chains antes de la muerte de Lane Stanley en el 2002. Actualmente la banda se reunió con otro vocalista y han lanzado ya dos nuevos trabajos con los cuales recuperaron la popularidad que tenían. El terreno perdido. Múltiples. ¿Y qué tal? ¿Qué te parecen a ti? ¿Qué les parece a ustedes bajo el criterio, bajo su criterio, los nuevos trabajos actuales con el nuevo vocalista? O sea, la verdad, la voz es idéntica. Sí. No, la voz es idéntica, entonces, ahí va, está chévere. Pero ya la lírica ya no es tan oscura, tan profunda, tan depresiva, las nuevas líricas, eso sí. Es similar al caso de Sally Mileto, pan. O sea, con Paul Segovia se fue toda la parte poética de Sally Mileto. Ajá. Y ya. No, además, más o menos. El vocalista Lane Stalin fue un personaje, ¿no? Él fue, marcó el camino de los Alice in Chains. Bueno, la intención de continuar después de su muerte es valedera, pero realmente sí se siente la diferencia de los Alice in Chains del finales de los, bueno, de los años 90 a lo que realmente nos estaban presentando ahora. Pero no, sí son trabajos que vale la pena tenerlos, porque están bien hechos, así, no vale ver, son buenas. Aprovechemos la coyuntura, sigamos escuchando a Alice in Chains. Y de esa manera le rendíamos homenaje a Lane Stanley, anterior vocalista de Alice in Chains, con el tema Woods. Oye, ¿por qué la mayoría así de groncheros tienen esa voz aguardientosa? Qué simpático, ¿no? Y tienes la voz así tipo Rey de la Cantera, pero no desentonan, ¿cachas? Una bestia. Bueno, es parte del estilo del género que se fue marcando. Yeah. Oye, por algún lado leí que esto del término grunge sale de garage. Sale de que eran muchos de músicos de garage, de que estaban haciendo un estilo de música poco convencional dentro del rock, poco convencional dentro de toda la movida rockera o metalera, todo eso, y al no tener cabida se limitaban precisamente espacios muy pequeños. ¿Sabes que para otros más radicales el término grunge no solamente se refiere al género musical, al estilo musical, sino también a una forma de vida, al estilo, ¿no?, de vida, ja. A una forma de vida. Y en cierta forma nosotros hemos visto, ¿no?, que muchos de los artistas representantes de grunge han llevado un estilo de vida diferente, no solamente como el rock star que ya hemos conocido, sino un estilo de vida diferente, depresivos, sí, un poco oscuros, pero ahí están, con adicciones asociales. Ajá, fuera de la sociedad. Oye, estábamos le bajamos un poquito la onda musical, ¿no? Acelerámosle. Eso mismo. Subámosle. Empecemos de cero. ¿Qué tal si empezamos de cero, arrancamos de cero y aprovechemos, escuchemos Zero de Smashing Pumpkins? Escuchábamos a los Smashing Pumpkins, banda de Chicago, Illinois, formada en 1988, se desintegró en el 2000, regresaron en el 2006 hasta el presente. No sé si todos recuerdan un episodio de Los Simpsons muy especial cuando el Homero se une a la gira de los Lollapalooza. En el Jalabaluza. Eso, qué genial, ¿no? Les agradece por mostrarles a los hijos una realidad a los que no podrán acceder gracias a que el Homero no era muy trabajador, claro. Claro, y Billy Corgan dice, disfrutemos de nuestros millones y nuestros abrigos de piel. Dice, sí, solo queremos dejarles nuestro legado porque nosotros no lo hacemos esto por dinero, sino... con lo que tenemos nada, solo los millones que hemos ganado. Oye, Billy Corgan estuvo en un manicomio, ¿sabías? Habla bien. El man estuvo loco, pues. Me imagino. El man sí recayó, cayó bien al fondo. Eso, Billy Corgan fue un maníaco depresivo consumado. Eso explica algunas por cosas. Por eso, ¿no? Claro, por eso muchas de sus letras también. Eso explica muchas cosas en realidad. Oye, pero haz de cuenta que estábamos conversando aquí tras micrófonos, de que aquí cuando básicamente el grunge llegó, no llegó siendo conocido como grunge, sino como rock, ¿no? Y el grunge que se empezó a escuchar aquí fue precisamente Nirvana. Y al escuchar Nirvana, empezaron básicamente a abrir puertas a bandas dentro del mismo estilo, pero ya bandas diferentes. Entonces ahí es cuando ya se dio a conocer trabajos como, no sé, los mismos Alice in Chains, ya conocimos claro, empezaron a escuchar a gente Soundgarden, Pearl Jam. Sí, sí, sí, entonces... Claro, pero en un inicio yo recuerdo, en la época colegial justamente, escuchamos el típico y trillado Smell Like Teen Spirit. Ya. Que era el video que realmente marcó una diferencia, ¿no? Después de eso, claro, empezaron a llegar videos de Soundgarden, recuerdo el del Bad Motorfinger, de un disco espectacular, el tema Black Hole Song. Y después, bueno, posteriormente más y más trabajos hasta que realmente aquí se consolidó el grunge y el rock alternativo de una manera espectacular. Yeah. Bueno, vamos con más música, Daniel. ¿Qué te iba a decir? Vamos con dos temitas más de Nirvana. ¿Dos más? Sí, o sea, ya para como que darle chance a las demás bandas, porque tenemos un pocotón de bandas. Ahí sí, no creo que sí, nos va a faltar el tiempo, así que... No, tranquilo, no nos falta el tiempo, sí, porque son temas así frescos, ¿no? Ah, ya, entonces... Pero a lo que decía, vamos con dos más de Nirvana, estos son muy buenos temas desde el tercer disco en estudio de Nirvana, ¿no? El In Utero, Heart Shaped Box. Ya, corazón en forma, ¿cómo es? Sí, corazón en forma de caja. Caja en forma de corazón. Caja en forma de corazón, perdón. Y... ¿Qué, vea eso? ¿Qué más viene? Ya que la gente escuche, ¿no? Ya. Porque música que escuchábamos en los cassettes. Vamos con Nirvana. Like a pussy's where I am weak. escuchando Aleación Maestra. Rape Me de Nirvana. Te mato. Por favor, despéguese de la pared, ya basta. Oye, Cachita, te dedico esta canción, ve. Lo casto, ¿no? Hay que poner ese tipo de... Sí, así, grillos. Ve, estábamos conversando tras micrófonos, hablando respecto a los discos, la teoría de la muerte verdiga, Cachita. No, nada. Ya veo que levanta los brazos. No, pero cuando bailo es cuando voy a decir algo. Oye, y no sé, conversando, ¿no? La muerte de Kurt Cobain tras micrófonos. Tú dijiste lo que habías leído entre los comentarios. Siempre lo que va a aparecer con grandes estrellas, estos mitos urbanos, que se pueden considerar mitos urbanos o no, de que tú dices, donde leíste que no se había muerto, ¿no? Que no, o sea, que no lo habían... Que él no se había suicidado. ¿Qué? Que no se había suicidado. Ah, Dios. Surge las últimas investigaciones. Dicen que la cantidad de droga que tenía, la cantidad de heroína que tenía en el organismo de Kurt Cobain al momento de dispararse era tan elevada que no le permitiría ni siquiera coger una escopeta y hacer el movimiento para poder dispararse. Claro, y dentro de esas inconsistencias que se analiza en este caso, se habla mucho también de la carta que había dejado escrita Kurt Cobain, esa famosa carta, en el estado en el que se encontraba, con qué cantidad de sustancias dentro. Muy difícilmente uno se podía sentar con la paciencia del caso, con la inspiración, con la dedicatoria y con todo este video que él escribió. Realmente es algo de analizarlo, ¿no? Ni siquiera la policía pudo dar con la realidad cómo fue este caso, pero la polémica sigue ahí. Y toda esta polémica surgió porque el cantante de una banda, que no me acuerdo muy bien ahorita el nombre, pero es de las contemporáneas de Nirvana, él dio una declaración en la que se lanzó como que el comentario de que le habían pagado $10,000 para que él pueda matar a Kurt Cobain, ordenado por Courtney Love, que aquí Cachita le ama. Yo le amo y le defiendo, pero igual, o sea, ¿con qué? Si fuese así, ¿por qué lo va a decir? Solo para obtener fama, perdón, para obtener más fama y nada más tras la muerte de Kurt Cobain. Además, sí, años que había consumido droga, o sea, ¿cómo no van a saber que su cuerpo ya optó por cierta ya obtuvo por tener resistencia? Digo yo, ¿no? Claro, eso también hay otra cosa, porque años de adicción ya le pudieron haber generado resistencia. O sea, hay muchas cosas tras la muerte. Lo único que sé es que murió un grande, o sea, pudo haber sido asesinado, se mató. La cuestión es que murió un grande, y si no fue ese día el de su muerte, él mismo estaba ya cerca de... buscando su muerte, ¿no? Lo que sí es cierto... es que después de la muerte de Kurt Cobain se inició lo que es el post-grunge. La primera banda de post-grunge fue el Foo Fighters, liderada justamente por el ex baterista de Nirvana, o sea, ya ex en ese momento, ¿no? El Dave Grohl. Formada en 1994. Entonces es interesante porque ahí también está un personaje que es les acompañó en el acústico de MTV, el guitarrista que vamos a dar el nombre a continuación, así que escuchamos Foo Fighters. We'll be right back.

21:04, regresamos a Aleación Maestra en este super especial del Grunge, conmemorando el 20 aniversario de la muerte de Kurt Cobain, y pues seguimos con más música aquí en la radio de la Casa de la Cultura. ¿Qué más, Van? No, gracias por permanecer en nuestra compañía. Justamente marcamos ya las 9 de la noche, las 21:05. Escuchamos este tema espectacular de los Soundgarden, de su disco Black Hole Zone. Muy bien. Es el tema, bro. Del disco es el Super Unknown. El Super Unknown. 2220-966, sugerencias, comentarios, críticas constructivas y también las destructivas, porque no nos asustas. Sí, de ley ahí. Porque somos indestructibles. Así es. Que somos una raza indomable. Somos rockers. Me muero. Y aquí sí nos dan chance a los rockers. Así es, güey. Y por cierto, ¿dónde también nos pueden ubicar? En la www.casadacultura.gob.es. Y al fanpage, a la Aleación Maestra. Oye, en caso de que haya gente que quiera, necesite un espacio para promocionar a su banda, a su grupo, tiene su trabajo listo para salir al aire, o tiene algún evento metalero, rockero, ¿cómo nos pueden hacer para ubicarnos? Es simple, nos contactan al fanpage, ahí nos mandan un mensajito en el inbox, y ahí pues ya. ¿Ya? Sencillo. Sencillo, ¿no? Así sencillo, pueden así ser como ya algunas bandas que han pasado, han venido. Sí, sí, ya cierto, hablando de esto de aquí, de las bandas, pues para la próxima semana tenemos a una banda que todavía no sé el nombre, pero está una actividad chévere porque es una obra, una exposición de arte con una banda de death metal. Ah. Entonces va a estar media volada la cosa ahí. Interesante. Justo el martes se armó el contacto. Por cierto, saludos a los panas de El Papayal Musical, que sale de 8 a 9 de la noche el martes. Buen programa también. Ya, vean eso. Así que sigan conectados a la radio de la Casa de la Cultura. Buenas propuestas musicales. ¿Y qué más tenemos? ¿Qué más tenemos? Hablando de este pequeño gran especial de Grunge, la disertación cultural en la radio de la Casa de la Cultura. Vamos con Pearl Jam, ¿te parece? Vamos con Pearl Jam. ¿Qué tema? No hay tema. Este tema se llama Black, desde su clásico álbum Ten, del año 91. Estás escuchando Aleación Maestra. Oh, all vibrations revolve. después de escuchar este temazo. Por cierto, ¿por qué se llama la banda así? Pearl Jam, bueno, vocalista Eddie Vedder, en homenaje a su abuelita, la abuelita Perla, de Pearl. Bueno, en ocasiones especiales la abuelita servía un puré de manzana famosísimo que toda la gente lo reconocía. Y entonces, en homenaje a esto, Eddie Vedder dijo, la banda se va a llamar Pearl Jam. Y hay otra anécdota acerca de el ingreso de Pearl Jam, de Eddie Vedder a Pearl Jam, ¿no? Antes de él no era cantante, era trabajaba en un taller mecánico, ¿cachai? Pero componía, escribía las letras. Y Pearl Jam ya estaba formado. Y al no estar contentos ellos con el cantante que tenían aquí, entonces pues le sugieren, le recomiendan a Eddie Vedder que escriba las canciones o que le ponga letra a la música de Pearl Jam. Y ahí está, pues es como que como se vio el ingreso de Eddie Vedder a esta gran banda. Cantantazo, ¿no? Para mí, una de las bandas favoritas. Estábamos al borde de aquí de botar las lágrimas con este tema de acá, ¿no? Bueno, ¿qué diré? Morelios. Vamos con otra bandita más. Otra banda post-grunge, Stone Temple Pilots. ¿Usted sabe algo de esa banda? Oye, ¿sabes qué? Es simpático. Sé que esta banda me encanta, pero sé muy poco. Solo que es de los años 90... De que su vocalista está bastante... ¡Dígame! Bueno, es la banda liderada por Scott Weiland, ¿no? Así es. Justamente nace en esta época del grunge, como lo mencionábamos, en la década de los 90, en Washington, en Seattle, y compartieron tarima en muchas ocasiones con bandas como Soundgarden, como Nirvana, y, bueno, posteriormente... Scott Weiland hizo proyectos paralelos, inclusive llegó a compartir tarima y a compartir algunas grabaciones con Slash de los Guns N' Roses. Un proyecto paralelo con otro nombre, pero disfrutemos de Stone Temple Pilots. Y el tema Flash. ¡Qué temazo! Bien escogido. Sí. Esto es Aleación Maestra. And I feel the time to waste to go. So where you go into tomorrow, and I see these are lies to come. aliación maestra. Regresamos a Aliación Maestra con el especial de Grunge. Bien está. ¿Alguien tiene la idea del por qué el STP, el Stone Temple Pilot? Stone Temple Pilot. Ustedes son los expertos. Bueno, el Diego es el experto, ya has hecho ver. No, el experto. Sí, no, sí, bueno, la verdad que ha demostrado sapiencia y conocimiento. Parece que los lentes los tiene de adorno, pero no ha sido así. No, es para leer eso, no mentira. Bueno, justamente la banda Stone Temple Pilots toma su nombre en... Es una anécdota, ¿no? En una ocasión los integrantes de la banda caminaban por una de las calles de donde ellos normalmente transitaban, pensando justamente cuál es el nombre que podrían poner para su banda, y entre eso se cruza una lata de un aceite para vehículos. Tropiezan con ella, la patean y miran la marca STP. No sé si todavía existe esta marca, ¿no? Sí, aún está activa. Y en base a eso ellos deciden Stone Temple Pilots. Los pilotos del Templo del Piedra. Bandaza en realidad es una de las que no sé si estén vigentes, porque hace unos años sé que se separaron, luego no sé si volverían a juntar. Scott Weiland tenía muchos problemas de adicción a las drogas. Yeah. Entonces, o sea, y en ese mundo realmente vos cachas cómo se manejan, ¿no? Sí, o sea, sí. Realmente sí son fuertes las cosas que se mandan por allá, y ahí sí es focazan. Lastimosamente, entonces genera muchas de estas bandas que son bandazas, pero tienden a perderse por este tipo de conflictos. Buena hora, aquí no es así. En el Ecuador tenemos bandas que se han mantenido por años y han trabajado fuerte. Así que si tienes tu banda nacional, quieres compartir algo con nosotros de tu música, contáctate. Presente usted mismo el tema, señor. Bien, vea eso. Habla por sí solo. Space Hulk. Banda... Space Hulk. In the time. In the mind. Banda que se formó en 1994, se desintegró en el 2002 y volvió al 2008 hasta el presente, formada en Nueva York. Bandas, en realidad. Déjale el final, ese pianito es una locura. Diego, no digas lo que estoy pensando que quieres hacer, ve. No quisiera hacerlo, pero tengo que, mis queridos amigos. Como siempre, ¿no? Bueno, la primera vez, espero que no sea la última. ¿Dolió? No, para nada. Para nada. Pero bueno, como les decía, un gusto haber compartido con ustedes aquí en Aleación Maestra. Espero que sigan en compañía de nuestros compañeros. Gracias a Daniela, Franklin, a Cachita. Y nos estaremos encontrando en una próxima ocasión. Vendrán próximamente noticias. Estamos preparando un proyecto también para compartir aquí en los 940 de amplitud modulada. Y van a escuchar la voz de su servidor. Gracias a tu audiencia. Gracias, mi hermano. Y mientras tanto, ¿qué tal si ponemos algo, una locura? Dejamos de lado un poquito esto. Pero démosle el intro, pues, lo que no ya. La gente estaba acostumbrado al cómo es que te llamas, ¿no es cierto? Así es. O sea, o al menos le teníamos acostumbrado a cómo mil, es que te llamas. Mil disculpas, tuvimos problemas nuevamente con los aviones. Un problema en la gestión de los pasajes aéreos para traerle a la invitada. Yeah. No hubo chance, estaba muy embalada la man, entonces no, sí. no hubo, estaba en otro vuelo. Estaba en otro vuelo, literalmente. Ya, yeah. Entonces por esta invitada. Vez no hay cómo es que te llamas, pero... ¿qué tenemos? Exactamente, nos conseguimos por ahí una chévere... un chévere audio. Ya. Extraído de la mejor serie, de una de las mejores series de dibujos animados que hay en este planeta, que es Los Simpsons. Ya. En esta serie también le hicieron un homenaje al Grunch y ellos lo llamaron el Brunch. Ya, vea eso. Y ahí Homero Simpson hacía una sátira, ¿no? De todo lo de Kurt Cobain, de la muerte de Kurt Cobain, y con su banda Sarcasmo. Sarcasmo. Ya, ¿y qué tema sacaron? Debe ser un tema un poco conocido, o al menos un tributo de alguien. Marjorie. ¿Ya? Escuchemos simplemente. Spread yellow gum on my pancake heart. Country churn girl in my grocery cart. Pay for her dreams, she taught me to cry, like watery nights, like rain from my eyes. I can't believe you're not mine. I can't believe you're not mine. Marjorie. Marjorie. Y ahí escuchábamos a sarcasmo con Marjorie. El tema que Homero Simpson le canta a su esposa Marge. Y aquí escuchamos la versión original, que es otro tema pero hermosísimo, a cargo de Bush, y el tema Glittering. 21 horas con 27 minutos, seguimos en la lección maestra. Yeah. Estás escuchando Aleación Maestra. Bush, banda formada en 1992. Bueno, se le considera una de las pioneras del post-grunge a nivel del Reino Unido, ya que esta banda es inglesa. Valga la redundancia. A ver, ¿qué te puedo decir? Me cogieron en frío. Es que estaba coordinando con una de las ganadoras del CD, con Kelly Tipan, un saludo para ti. La ganadora de uno de los discos de Priorato. Ah, por cierto, Gary, comunícate conmigo, por favor, por el CD. Si no, yo me lo quedo. Ya, ¿ves? Y tenemos un disco para hoy, ¿no? Creo. No, no hay. Ese disco es para Dieguito. Que cuando cuando regrese lo daremos. 2220-966, los números de cabina para que compartas con nosotros tus críticas constructivas y destructivas. Gracias, son bienvenidos. Y pues así es como lo dicen aquí los panitas, seguimos en Aleación Maestra. Oye, sigamos con más música, o sea, la única forma es más música. Ya, no, es que estamos inspirados, esta noche ha sido espectacular. Buena la idea del especial de grunge. Claro, es que se merece, pues loco, porque no es que el grunge es un género musical que ya surgió en los 80s, justo conversamos la última parte con Diego, y ya por cierto se despidió Diego, ¿no? Ay, saludo para el pana. Entonces, el grunge se surgió en los 80s, influenciado por la parte del glam metal, del glam rock y del heavy metal. Entonces, por ahí va la cosa que surge el grunge en esas épocas. Claro, es como el en cierta forma con las raíces de glam, pero sin las licras, sin el maquillaje y sin el gel. Pero se hacen famosos en los 90s con Nirvana. Claro. Y es por eso que Nirvana es la banda ícono del grunge. La banda bandera. Claro, sí, entonces es. Por eso es que esto de banda bandera sonó medio chistoso ahí. Quería jugar con palabras. Bueno, hay mucha más música, muchas más bandas que compartir. Nos queda poco tiempo, así que vamos a agilitar las cosas. Como es música, menos palabras. ¿Y con qué nos vamos, Daniel? Suena Soundgarden desde el último trabajo de la banda, del último trabajo noventero, y este tema que se llama Blow Up the Outside World. We'll be right back. 21 horas con 38 minutos. Escuchábamos a Soundgarden con Blood of the Outside World, desde su último trabajo, este trabajo del año 97, después del cual Chris Cornell y Matt Cameron se decidieron separarse de la banda. Matt Cameron pasó a formar parte de Pearl Jam, con el cual justo lanzaron el tema que viene a continuación. Pero vea eso. Despuésito. Vea eso, o sea, músicos en los que siempre se están rotando entre banda y banda y nos dejan cosas como esta. Dude Evolution. Puedes decir, bandas como esta que siguen trabajando, dejando un buen legado musical, bandas así casi no hay aquí en Ecuador, lastimosamente, pero ¿qué les podemos pedir si las bandas de aquí también son geniales y por eso queremos saber de ustedes? Diga Cachita. Yo iba a decir, ustedes decían que gracias al grunge nos estamos vistiendo con con licras y todo eso, ¿no? Ajá. Y nos vestimos de mejor forma porque son jeans rotos, bastante cómodos, y camisetas, así que, y camisas, así que gracias, Corcovain. Exactamente, esa justamente es la moda que impuso Corcovain, porque, o sea, él sale al escenario y dice, oye, ¿por qué nos vamos a tener que vestir así todos como nenas, no? Por usar un término, perdón a las personas que se ofendan por esto, pero por decirlo de esa manera, ¿cachai? Entonces viene Kurt Cobain con sus pantalones rotos y su camisa de franela y ya pues, loco. Yeah. Es sentirse cómodo en el escenario cantando lo que te gusta. Oye, y es gracioso porque también en esa época, cuando estaba en auge Nirvana y estaba también muy en auge Guns N' Roses, siempre se lanzaban sus indirectas, ¿no? Por ahí, en entrevistas, todo eso. Hay audios, buscarazlo, hay audios bastante interesantes en YouTube subidos de Kurt Cobain hablando en contra de Guns o de los mismos Guns hablando en contra de Nirvana, cosas así. La verdad no me sorprende que alguien hable en contra de Guns N' Roses, porque todos hablan en contra de Guns N' Roses. Sí, o sea, es que la actitud de los tipos estos pues es muy tachable, ¿cachai? O sea, sí. Mala, se han portado mal los manes allá. Un poquito estirados, sí, ¿no? Exactamente, muy hechos los muchos de ellos. Yeah. Hoy estamos con un ruido tremendo por acá, ¿no? No sé si se esté filtrando, hay no, un... No, tranquilo. Les contamos a la gente que en este momento está haciendo... Hay un concierto de reggae aquí en el Ágora de la Casa de la Cultura. Y huele bastante agradable por acá. Ya. Yeah. Entonces saliendo de aquí nos vamos para allá un ratito. Simón. Oye, escuchemos una banda que realmente es una cátedra de música. Ya. Yeah. Es una banda británica, Radiohead. Antes de eso, Ernesto Menezes nos ha puesto un comentario en aliación maestra. Dice, buen video el de Evolution, recuerdo de verlo en el MTV de la vieja escuela. Cuando MTV era otra cosa en lo que es ahora, ¿no? Y alguna temporada se transmitió libre, gratis, aquí en el Ecuador. Escuchemos de la banda Radiohead el temazo Paranoid Androids. Este es de la mamá de los discos de Radiohead, el OK Computer. Thank you. escuchando Aleación Maestra. Y regresamos ya para la parte final de Aleación Maestra. Son las 21 horas con 52 minutos. Sonaba pues del tema Paranoid Android de Radiohead. Y hablando de Radiohead, te cuento que ya están alistando todo para este verano y entrar a grabar un nuevo disco. Los discos de Radiohead siempre son una evolución musical constante. Tan diversa es la evolución que han dejado totalmente de hacer lo que hacían en los primeros trabajos, como por ejemplo en el tema Creep de los primeros trabajos, y ya pues ya no lo hacen así, ¿no? Ahora es súper experimental, a la onda muy trip hop. En realidad por eso les ha valido ganarse adeptos, no solo dentro de la música del rock, del hip hop, sino también dentro del mundo del pop. Tienen sus preferencias por unos u otros temas, o los que en realidad lo siguen son una de las bandas de culto, precisamente por eso, no estancarse en una sola línea de trabajo. Ajá, entonces pues de esta manera hemos dado un gran homenaje de parte de Aleación Maestra al género grunge, en conmemorando de cierta manera el 20 aniversario de la muerte de Kurt Cobain. Y pues porque gracias a Kurt Cobain es que le debemos nuestra forma de vestir. Es que no nos vestimos de alicra. Y aparte, gracias a Kurt Cobain que popularizó el grunge, pues hubo una muy buena evolución musical en los 90. Uh-huh. Surgieron géneros como el hardcore, el metalcore, o ya se expandieron más, ¿no? Pero así ya es, así es. Hubo una tremenda diversidad musical que surgió a partir del grunge. Ya, una línea completamente paralela a todo lo que es el mundo del rock. Pues bueno, ¿qué tal si para despedirnos nos vamos con una locura? No sé. Sí, señor. Ya. Pero vamos con la despedida primero. Bueno, ya. Yo soy la Cachita desde este Quito Bipolar, deseándoles un buen fin de semana ya casi. Que no se olviden de escucharnos los domingos a las 9 de la mañana por la 940 AM. Así es, pues de mi parte, Daniel Castellanos al aire. En el Facebook, Más y Salvatore, me encuentran así, pues, y todo chévere, bacán. Continúe en sintonía de la radio Casa de la Cultura, la primera radio pública cultural del Ecuador. Excelente programación todo el día, toda la semana. Y ya pues, loco, próximo jueves nos vemos, nos escuchamos en Aleación Maestra. Y usted finaliza el programa, señor. Pues bueno, muchas gracias por seguirnos, por escucharnos. No se olviden escribirnos a Aleación Maestra. Déjennos sus propuestas musicales para poder agendarlos, poder tenerlos aquí y conversar. Nos vamos a escuchar a una locura, Weird Al Yankovic con Smith Lai Nirvana. Busquen la canción, busquen el video, pónganle oreja a la letra, que es una locura. We're maestría en aleación ha terminado por hoy. Ojalá que tus oídos puedan descansar. Será hasta una próxima ocasión.